orgullosa pierdes a tu amor. Yo te he ofrecido mi amor y mi vida, por ser caprichosa pierdes a tu amor. Chica bonita, deja tu orgullo de ser orgullosa, pierdes a tu amor. Yo te he ofrecido mi amor y mi vida, por ser caprichosa pierdes a tu amor. Y para que lo sientas, ¡sabor! Chica bonita, deja tu orgullo de ser orgullosa, pierdes a tu amor. Yo te he ofrecido mi amor y mi vida, por ser caprichosa pierdes a tu amor. Chica orgullosa, no tienes amor. Chica orgullosa, te arrepentirás. Chica orgullosa, no tienes amor. Chica orgullosa, te arrepentirás. Orgullosa, no tienes amor.